pierdas la oportunidad de ganar grandes premios mientras haces tus compras. En nuestra campaña, compres lo que compres, siempre ganas. Con Fenico Taxi RL y sus marcas líderes, que va del 10 de julio del 2023 al 21 de mayo 2024. Podrás ganar 2 vehículos y 8 motocicletas. Cada compra que realices te dará la oportunidad de ganar increíbles premios. Somos Fenico Taxi RL. Prepárate para la Feria del Accesorio. En tu tienda Fénico Taxi RL, el evento que todos los amantes de los autos están esperando, donde tendremos grandes descuentos, desde potentes focos hasta elegantes manecillas, donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 16 minutos. Así es, estamos totalmente en vivo en la 92.3 FM y siempre para traer la mejor información, bueno, les explico. Los lunes son lunes informativo en este su programa radial La Voz del Taxista. Los martes tenemos el segmento Fénico Taxi en Acción. Los días miércoles el asesor automotriz. Los días jueves el asesor cooperativo. Y los días viernes, los viernes cooperativo. Esa es la agenda de este su programa radial La Voz del Taxista. Y algo muy importante y siempre me lo piden es: Jonathan, indícame el plato del día de hoy. Bueno, el plato del día de hoy, su tienda de conveniencia Fini Market, es una riquísima carne con verduras que viene acompañada de arroz, frijoles y banano cocido. Este plato es válido por el día de hoy, 26, para que usted lo tenga presente. Y también, damas y caballeros, necesito leerle un comunicado. Sí, necesito leerles un comunicado que el día de ayer, pues ya se realizó de forma, verdad, este importante, porque dice el comunicado así: comunicado de horarios de atención en tiendas hoy 26 del 9 del 2023. Dice así: nuestras tiendas de repuesto 14 de septiembre en Mayoreo, 2 de agosto y León estarán cerrando sus puertas a las 4:30 p.m. Y la estación y la tienda estación de servicio cerrará a las 5:30. Esta decisión es tomada con el objetivo de brindar a nuestros asesores de venta la oportunidad de participar en capacitaciones de calidad que mejorarán aún más nuestro servicio y la experiencia que ofrecemos a nuestros socios y público en general, retornando el día 27 de septiembre en los horarios habituales. Así que bueno, ya saben que hoy pues tiendas van a cerrar un poquito más temprano. Esto es porque nuestros asesores van a capacitación. Siempre Fénico Taxi capacitando al personal para que a usted, verdad, socio y público en general, tengan siempre una mejor experiencia, una mejor atención. Y esto siempre pues Fénico Taxi siempre lo hace. Así que ya saben que el día de hoy tiendas cierran un poquito más temprano. Así nos vamos con musiquita en la mañana y ya regresamos. Encima de mi vida, bon, bon, bonita manera.

¿Estás cansado de sentir vibraciones en el volante? ¿Preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos? En Servicentro Férico Taxi RL, sucursal El Mayoreo, descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos. Estamos emocionados de presentarte nuestra nueva y avanzada máquina alineadora, diseñada para llevar la precisión y el rendimiento al siguiente nivel. Nuestra máquina alineadora es la solución que estabas esperando. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fenicotaxi RL. No te pierdas la oportunidad de ganar grandes premios mientras haces tus compras. En nuestra campaña, compres lo que compres, siempre ganas. Con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes. Que va del 10 de julio del 2023 al 21 de mayo 2024. Podrás ganar 2 vehículos y 8 motocicletas. Cada compra que realices te dará la oportunidad de ganar increíbles premios. Somos Fenicotaxi RL. Prepárate para la Feria del Accesorio. En tu tienda Fénico Taxi RL, el evento que todos los amantes de los autos están esperando, donde tendremos grandes descuentos, desde potentes focos hasta elegantes manecillas, donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fenicotaxi RL. A continuación, se viene el segmento donde tus dudas y comentarios serán contestados. Cada martes te traemos contenido nuevo. Arrancamos con tu segmento Fenicotaxi en Acción. Las 8 y 32 minutos. Así es, damas y caballeros, muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos en su segmento Fenicotaxi en Acción, donde hoy vamos a estar hablando con lo que es mi estimado, ¿verdad?, Marvin Linares, el cual vamos a abordar diferentes temas. Pero vamos a hablar, ¿verdad?, algo muy importante que todas las personas nos están preguntando. Jonathan, como siempre, ¿cuál es el tema del día de hoy? ¿Qué van a abordar? ¿Qué tema van a hablar? Bueno, hoy vamos a hablar de los servicios que se están ofertando en la sucursal del Mayoreo. También las bondades de nuestra nueva máquina alineadora, que pues la verdad, si usted no ha visitado lo que es la sucursal del Mayoreo, les invito a que pues pruebe nuestra nueva máquina alineadora, porque hoy Marvin pues nos va a estar hablando acerca de las bondades, ¿verdad? Pero antes de eso, antes de entrar un poquito en materia, vamos a darle la bienvenida como siempre a mi estimado Marvin Linares. Buenos días, Marvin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Jonathan. El día de hoy venimos a hablar sobre un poco de todo lo que nuestra tienda Mayoreo, nuestros productos y servicios que ofrece, y también, como lo mencionabas anteriormente, en lo que es la parte de alineadora, porque en ese aspecto nos modernizamos. Entonces, para que la gente sepa el tipo de equipo y todos los beneficios que se puede encontrar al llegar a nuestra sucursal. Ok, Marvin, bueno, para comenzar, ¿verdad? Marvin Linares, él es el responsable de todas las tiendas. En este caso son 5 a nivel nacional: la 14 de septiembre, el Mayoreo de agosto, lo que es estación de servicio, y en León, las 5 tiendas a nivel nacional. Para comenzar, ¿verdad, Marvin? ¿Cuáles son los principales servicios que ofrece la sucursal El Mayoreo a sus clientes? El Mayoreo es una tienda característica de toda la sucursal, es la única que cuenta con alineación, y en la parte de los servicios es la más completa. Ahí tenemos lo que es instalación y chequeo de baterías, tenemos lo que es un centro de batería para que todas las personas que compran tienen chequeo gratis como al menos cada 3 meses. Entonces ustedes compran su batería, tienen un chequeo gratis en lo que es la marca LTH y Cronos luego de la compra de su batería. También contamos con cambio de aceite de caja y motor para todo tipo de vehículo, instalación y armado y balanceo de llantas y el servicio de alineación, al cual estaremos hablando un poco hoy para promoverlo, y las personas de que no sabían, porque hay personas de que no saben que tenemos ese servicio allá, puedan ir a hacer uso de él. Ok, Marvin, verdad, me gustaría también hablar un poquito acerca de los horarios de atención en sucursal El Mayoreo, porque esto es importante, porque la mayoría de personas como que a veces pues caminamos un poquito despistada, o tal vez preguntamos, tal vez el sábado trabajarán normal o solo mediodía. Y bueno, me gustaría que pues esa pregunta, para aclarar varias dudas a nuestros radioescuchas. En lo que es la parte de los horarios, tenemos el horario también, un horario muy completo en la tienda Mayoreo. Abrimos desde el lunes a sábado de las 8 de la mañana a 5 de la tarde, y los días domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Es importante señalar pues que el horario del domingo permite que muchos clientes puedan realizar su servicio de manera tranquila y con tiempo, ya que a veces uno anda en el transcurso de la semana agitado y no te dio tiempo. Entonces, por eso nosotros decidimos tener abierto hasta los días domingos, para que todas las personas puedan aprovechen y hagan sus servicios con todo el tiempo que necesiten. Ok, perfecto. Entonces ya sabe que de domingo a domingo está abierta su tienda Fénico Taxi, sucursal El Mayoreo, ¿verdad? Bueno, siguiente pregunta para saber un poco más. ¿Cuáles son las principales características destacadas de la nueva máquina alineadora que se está promocionando? Este equipo es un equipo de alta tecnología marca Hunter. Uh-huh. Y tiene un sistema de lectura electrónico que nos permite identificar de forma rápida los diferentes deterioros que tiene la dirección del vehículo, facilitando al técnico la identificación de problemas al resolverlo antes de hacer la alineación. Con la ventaja que tiene con las otras máquinas es que desde que usted mete su vehículo, un diagnóstico puede durar entre 10 minutos como máximo. Y si su vehículo no anda dañada la dirección, una alineación máximo le puede durar entre 15 y 20 minutos. Es una máquina súper rápida que en una hora es capaz de hacer de 4 hasta 5 alineaciones en una hora. Entonces esa es la bondad, pues, porque a veces uno llega a otros lugares y se demora mucho, pero esto tiene que ver también con el equipo que usan, la tecnología. En este año, entonces, nosotros, en pro de mejorar lo que es la atención al cliente y el optimizar el tiempo de nuestros clientes, adquirimos ese nuevo equipo para aumentar la cantidad de alineaciones que se pueden hacer y evitar cualquier tipo de atraso con nuestros clientes. Ahí vamos a la siguiente pregunta, porque tocaste un punto muy importante. ¿Cómo se compara esta máquina alineadora con las versiones anteriores que se encuentran en el mercado? Esta máquina con la versión anterior que nosotros contábamos en la parte de la alineación era una versión de banco, donde entraba el cliente, se ponían los bancos, luego en ese momento se empezaba a poner los sensores en cada lado, y en ese momento empezaba a hacer lo que es la marcación de la alineación, que es lo que comúnmente más se usa, pues. Pero en este tiempo la máquina de alineación Hunter cuenta con 4 postes, que es la versión moderna de esta marca, y tiene una precisión que uno prácticamente es como que esté entrando a un elevador. Entras a un elevador, sube, y automáticamente la máquina, al ponerle los sensores, que no lleva más de 5 minutos poniéndole los sensores, le hace el diagnóstico al cliente. No tiene que esperar de que venga, de que le pongan un banco por cada lado, esperar de que luego el técnico le empiece a hacer el diagnóstico, sino que está automáticamente, usted entra al elevador y él ya está empezando a hacer el diagnóstico. Por eso surge esa transición, entonces, y la necesidad de optimizarle el tiempo al usuario. Por eso se decidió cambiar de tener una alineadora de banco y que era con láser a esta nueva máquina alineadora, que es mucho más rápida. Bien lo dijo Marvin, 10 minutos y usted tiene lo que es el chequeo. Así es, Marvin. Sí, el chequeo, y ya los 15 minutos, como 20 minutos máximo, ya le permite que su alineación esté lista. Ok, perfecto. Eso, ¿a qué responde esto? Tiempo. Recuerde que, como dicen, el tiempo es dinero. Y con esto usted se está ahorrando un montón de tiempo. Con esto usted, su auto prácticamente sale súper alineadito. Bueno, ¿cuáles son los beneficios clave de utilizar esta máquina alineadora en comparación con otros métodos tradicionales? Porque vos sabes que está el método que ocupaban todavía, pues, algunos mecánicos, el de la alianza. Y pues ellos dicen todavía que ese es el mejor método, pero no saben, pues, que la tecnología ha evolucionado grandísimamente. Y pues quiero saber, pues, ahí tu opinión, Marvin, en eso. Sí, como mencionaba anteriormente, lo que los métodos tradicionales que utilizaban los mecánicos para hacer alineaciones artesanales, que utilizaban una cinta métrica para identificar. Pero ahora, con lo que se ha ido modernizando el parqueo vehicular, eso no es suficiente para poder llegar a la alineación, ya que se tiene que ajustar no solo muchas partes. Lo que una de estas es la convergencia del vehículo, la convergencia en la parte de la alineación, y al momento de que empiezan a hacer esas cosas de usar una cinta métrica, un lienzo, no queda tan óptimo como la máquina que nosotros estamos brindando el servicio, ya que esa máquina cuenta con un catálogo donde tiene la mayoría, casi toditos los vehículos que están en el parqueo vehicular de acá de Nicaragua, incluso vehículos que son de marca estadounidense, que ya vienen incorporados, para que con medidas exactas de cómo debe quedar la alineación y en qué punto debe quedar, para no que al momento de que el vehículo salga no sufra eso de que gira para un lado, gira para otro lado. Entonces, esas son las diferencias entre la máquina que estamos ofreciendo y, como lo mencionabas anteriormente, de los métodos que siguen usando las personas, a que usan una alianza, pero eso no siempre le va a dar lo que es la medida exacta. Puede ser que ellos hagan como que un cálculo, pero al momento de que se miden otro tipo de aspectos, no lo pueden identificar, a menos que sea con esta tecnología que es moderna, que usa láser, usa un catálogo, te va marcando para qué lado, izquierda, derecha, en qué momento el técnico debe ajustar lo que es la parte de la alineación. Pues déjame decirte que eso le pasó a un amigo hace poco. Él llevó su auto, es un Toyota Corolla 2005, lo llevó a un mecánico y lo llevó a alinear. ¿Qué pasó? Según él, con las medidas, pues, que él hizo de la alianza, él estaba, como nosotros le decimos, le estaba guiñando un poquito al lado derecho. La cuestión, y acontece lo siguiente, que cuando nosotros fuimos a probar el vehículo, seguía guiñando, ya no con la misma situación, pero según el mecánico ya había quedado alineado. Entonces yo le insté y le dije: ok, mira, fíjate que en el mayoreo tenemos una máquina alineadora, podemos probarla y te vas a convencer. Nos fuimos, el carro es el Corolla, pero es versión americana. Igual estaba en el banco de información que tenía la máquina alineadora. Lo más que se dilató, creo que fueron esos 10 minutitos. Y después fuimos a probar el auto, porque el auto, pues, aunque era 2005, andaba todo en perfecto estado mecánico. Y santo remedio. Entonces le dije yo a él: ya viste, no hubiéramos venido acá de un solo. Pero él, por irse siempre a lo seguro, que porque el mecánico es reconocido. Pero le dije yo: hay cosas que sí pueden resolverte un mecánico, pero hay cosas como la alineación en este caso que no pueden hacer, porque igual la tecnología va avanzando, los métodos tradicionales ya no son eficaces. Por eso se han brindado métodos diferentes, el cual la alineación ahora, hoy en día, viene siendo más exacta. Y bueno, la máquina alineadora cuenta con tecnología avanzada, ahorita tecnología de punta, Marvin. Sí, nuestra alineadora cuenta con una tecnología donde ella va registrando el estado de los vehículos, cómo entró y cómo salió, que eso nos da un diagnóstico individual por cada vehículo y con un estado gráfico, que al cliente inmediatamente cuando él entra le marca en rojo cuáles son las partes de su vehículo de la que están desalineadas, le marca los puntos de cuando hace el análisis de láser, y cuando sale le cambia lo que es la parte que estaba roja, cuando ya se alineó correctamente le cambia a verde. Entonces al cliente le permite de una manera simple identificar en qué parte del momento de que se hace la alineación, en qué parte estaba para un grado que no era, o estaba movida la dirección. Entonces eso se le facilita, entendible, porque cualquier persona, pues, que sin necesidad de mucha preparación técnica, puede saber cómo está su vehículo y guardar el historial en un caso de lo que sea de un reclamo, de que al momento se vaya a otro lado y decida hacer una relación aquí, después me voy a otro lado y me lo dejo mal. Entonces él tiene para decir, ve, yo fui a Fénico Taxi y así entró mi vehículo, así me salió y ahora me están diciendo que está mal. Entonces eso es un buen dato para el cliente y nosotros se lo damos impreso si el cliente lo requiere, porque hay clientes que lo requieren o solo nos dicen, pues déjame tomarle una foto a la pantalla. Entonces nosotros tenemos esa disponibilidad para que el cliente sienta seguridad en el servicio que se le está brindando, que ese estado, ese análisis visual no lo daba la otra máquina. Solo las máquinas que usan este tipo de tecnología dan ese análisis visual. Ok, nosotros vamos a una pequeña pausa musical y de pronto volvemos con ustedes hoy tocando estos temas en sucursal El Mayoreo. La voz del taxista. Said, I need you here tonight. She couldn't wait till I get home. She loved me, and that's all I need to know. She's part of my life, just a part.

corazón. Salsa, salsa mix. Pues me vuelves loco, tú me vuelves loco. Cuando yo te miro, China, pero no te toco. Que fuera un poco loco, Salsa Mix. Las 8 y 58 minutos. Así es, damas y caballeros, nosotros ya estamos de vuelta con la segunda parte de este su programa radial La Voz del Taxista. Hoy con el segmento Fénico Taxi en Acción, estamos hablando con el responsable de la tienda. Sí, ¿de qué tienda? Bueno, de nuestra red de tiendas. Hoy estamos hablando con Marvin Linares. Estamos platicando acerca de la nueva máquina alineadora que nosotros tenemos en sucursal El Mayoreo. Bueno, vamos a continuar porque también le tenemos una sorpresa que ya dentro de poco vamos a estar hablando con ella. Bueno, Marvin, ¿verdad? Una pregunta, ¿verdad?, que me surge. ¿Qué tal si la persona que llega a la sucursal El Mayoreo y tal vez el auto de él tenga algunas inconvenientes en el sentido de que tal vez tenga mal una rótula o tenga una tijera que esté mala y por eso no se puede alinear el vehículo, ¿cómo podemos proceder? Sí, en ese caso de que, por ejemplo, llega una persona y nos factura lo que es la alineación, pero al momento de que se va a realizar la alineación, nuestros técnicos en el dictamen se dan cuenta de que, por ejemplo, tiene una rótula dañada o cualquier pieza de la dirección, se le procede a notificar al cliente, donde tiene 30 días para poder realizar su corrección de la falla encontrada y luego ir a hacer su alineación sin ningún problema. Entonces, tienen ese beneficio de que si usted llega y tiene una parte dañada de su vehículo, usted facturó, lo que se le da es, aparte de que usted llegó y se le identificó el problema, eso no tiene ningún costo, vino a usted y se le dio 30 días más para que fuera a reparar su vehículo y luego retornara a hacer su alineación. Entonces, usted puede ver el beneficio que usted tiene de realizar su alineación en dónde. Bueno, en Fénico Taxi RL, sucursal El Mayoreo. Marvin, también me gustaría, pues, ahorita, aprovechando que estamos hablando del Mayoreo, que me regales las distintas ofertas activas que tiene ahorita sucursal El Mayoreo. Ahorita, actualmente, cabe mencionar que en El Mayoreo, pues, y generalmente en todas las sucursales, uh-huh, las ofertas activas son iguales, son las mismas. Vamos, lo que es en la parte, tenemos un refrigerante gratis por la compra de aceite Magwan. Esa es una de las ofertas que están activas, que llega usted y me compra un galón de aceite 20.50 o 10.30 o incluso 15.40 en marca Magwan y usted se lleva un galón de refrigerante totalmente gratis. También lo que es, tiene el filtro del aceite gratis en lo que es la compra de su aceite Chevron o Howling, totalmente gratis. No compre el aceite de 20.50 o 10.30 en la marca Chevron o Howling y lleva el filtro totalmente gratis, independientemente que para qué vehículo sea, para Toyota, para Hyundai, para cualquier tipo de vehículo, el filtro es totalmente gratis, ya sean lo que son las presentaciones de galón o las presentaciones de barril. También por la compra de 3 litros de aceite en lo que es Howling o Chevron, también lleva el filtro de aceite totalmente gratis. También tenemos lo que son beneficios adicionales, que es por la compra de su batería. Usted puede dejar su cascote de batería y usted recibe un descuento adicional por dejar el cascote de batería. Y también lo que estamos desarrollando en lo que es en la campaña, por comprarnos cualquier producto de las marcas patrocinadoras, usted lleva una acción para participar en la rifa de 8 motos y 2 carros. Entonces no tiene por donde usted compre, usted va a llevarse, va a salir ganando y va a ser afortunado. Si no recibe una regalía, puede participar en lo que es en la rifa de estas 8 motos y estos 2 carros, que ya tenemos la primera rifa ahorita el 18 de octubre. Bueno, vamos a estar hablando de eso más en detalle. Y bueno, aquí cerramos la parte del mayoreo, ¿verdad? Donde hablamos acerca de las bondades de la máquina alineadora, donde usted puede llegar con toda tranquilidad, porque también le ofrecemos un ambiente cómodo, donde usted tiene un amplio parqueo, donde entra y no va a estar de pie, sino tenemos un área exclusiva donde usted puede estar esperando el vehículo. Tiene un oasis donde usted puede beber agua al tiempo, o se dirige a tienda si quiere su cafecito, porque ¿por qué no? Sabiendo que los Nicas somos cafeteros, usted tiene su cafecito. Aparte de eso, que si usted quiere ver el funcionamiento de cómo está trabajando el técnico, usted lo puede hacer, porque se le da lo que son sus casco de protección, sus lentes de protección, y usted puede ver, ya que las máquinas también son totalmente seguras y eficientes, súper modernas, porque el Fenico Taxi hizo esta inversión donde tiene tecnología totalmente de punta. O sea, estamos con lo mejor de lo mejor en lo que es alineación. Así que le invito a usted que me esté escuchando, socio o público en general, que nos visite en la sucursal El Mayoreo. Y bueno, ahorita vamos a entrar un poquito más en materia. Sí, vamos a entrar en materia, porque ahorita viene lo bueno, como dice Luisito, viene lo chido. Vamos a hablar un poco de nuestra campaña. Compres lo que compres, siempre ganas con Fenico Taxi RL y sus marcas líderes. Y bueno, esta explicación me la va a dar Marvin Linares. Sí, ahorita actualmente entramos a lo que es la campaña compres lo que compres, siempre gana con Fenico Taxi y sus marcas líderes, como anteriormente lo mencionaba. ¿En qué consiste? Que por la compra de 1000 córdobas en productos patrocinadores o 500 córdobas en lo que son productos de Fernández Cera. ¿Por qué 500 córdobas en productos de Fernández Cera? Porque generalmente estos productos de Fernández Cera son productos con un menor valor. Entonces le permiten al cliente poder participar de una manera sin necesidad de comprar demasiado. Porque, por ejemplo, en lo que es Valvoline, todas las demás marcas patrocinadoras son por 1000. La que exceptúa es esos 500, ya que ellas ofrecen como son refrigerantes, pasta para pulir su vehículo. Entonces, con una inversión, como son cosas de menos valor, entonces también es más bajo el monto para participar. Entonces podemos decir que más que todo productos de embellecimiento automotriz, porque son muy buenos. Porque un ejemplo, querés oler rico y que tu carro no, tal vez tiene un mal olor o X o Y cosas te pasó, compras unos pinitos riquísimos, duran casi como 15 días, creo, si no me equivoco. Riquísimo. Querés darle vida a la parte de tu tablero, ellos venden, si no me equivoco, unos líquidos que usted solo se lo aplica, o sea, no es complicado. Se lo aplica al tablero y andás como que acabas de sacar ese carro. Entonces, estas son las bondades que tienen los productos de Fernández Cera, ¿verdad, Marvin? En este caso, podemos hablar que son productos de muy buena calidad. Sí, son productos de muy buena calidad. como lo mencionaba anteriormente, productos de embellecimiento, ya sean pasta para pulir, pasta para abrillantar, tiene lo que son también este champú para lavar carro, tiene también pinito, tienen este aromatizantes para que su vehículo siempre esté oloroso, y también tiene refrigerantes y aceite. Entonces nosotros en este aspecto pues le damos a la alternativa al cliente, que por una inversión, porque sabemos que esos productos son como más bajos del precio, entonces ahí es la única parte donde el monto es un poco más bajo. De ahí las otras marcas, es el monto equivalente a 1000 Córdoba. ¿Cuáles son las marcas con las que están apoyando la campaña? Es la marca Valvoline, la cual ofrece aceite de motor, te ofrece refrigerantes, te ofrece aceite de caja, de diferencial, es todo lo que tenga que ver con aceite. Nos apoya Valvoline, que es una marca muy buena, y nos está apoyando en impulsar y premiar a nuestros clientes. Como mencionaba Las Fernández Cera, SP Motor, que es nuestra marca líder, nuestra marca líder Headway, la única marca con garantía a nivel nacional, que cabe destacar que esta marca tiene garantía para el sector transporte, porque generalmente pueden decir, hay más llantas en Nicaragua que sí tienen garantía, estamos totalmente claros, hay marcas que tienen garantía, pero la garantía solo aplica para particulares. La diferencia de esta garantía de nosotros, que la misma garantía que nosotros le damos a los particulares, se la damos a los taxis. ¿Ya escuchó ese beneficio que usted tiene al comprar llantas Headway? Dígame, ¿lo escuchó? Marvin, repetímelo de nuevo porque no me lo creo. Por favor, porque, o sea, es tan buena esta noticia. Oiga bien, es tan buenísima esta noticia que, o sea, si imagínese que usted compra su llanta y tiene garantía, ahora el sector selectivo de taxi, que ocupa más llanta por la hora en que labora, tiene igual la misma garantía. Dios santo, esto es una bendición. Marvin, repetime esa buena noticia. Como te mencionaba anteriormente, hay marcas de llantas que sí tienen su garantía igualmente que esta de un año, pero la garantía solamente es aplicable para el sector particular. Carros individuales como nosotros, que podemos andar, y el uso no es un uso constante, sino que es un uso de tal vez ir al trabajo, de ir a pasear en vez en cuando. Para ese tipo de personas sí aplica la garantía de las otras marcas. En cambio, la marca de garantía Headway aplica para particulares y para el sector transporte. Entonces, en ese aspecto tienen el beneficio todo lo que son los taxis, cualquier otro tipo de medio que se dedique a la parte del transporte, igualmente le va a cubrir la garantía. Y ha sido una marca probada que no le va a dar problema, y es para alto kilometraje, que generalmente si usted es un particular y compra un par de llantas Headway o las cuatro, no se va a estar preocupando de que el año que viene las tengo que cambiar, no, porque son llantas que fueron, antes de ser incorporadas al catálogo de Fénico Taxi, fueron probadas y son unas llantas que realmente sí duran. Ok, Marvin, ¿qué otra marca está trabajando con nosotros para que la gente se esté dando cuenta? Porque nosotros, el eslogan que tenemos, que en Fénico Taxi, Marvin, encuentran todo bajo un mismo techo. Y eso es algo verídico, porque las personas me han preguntado, Jonathan, si voy a fulear gasolina ahí a la estación y me dio hambre, ¿tienen tiendas de conveniencia? Claro que sí. Mira, Jonathan, y si comí algo y me acordé que no he comprado, me hace falta una llanta de repuesto, ¿tienen tiendas de repuesto? Totalmente de acuerdo. Ahí está la tienda de repuesto. Por eso es que decimos que Fénico Taxi viene siendo un todo, porque usted encuentra todo bajo un mismo techo. Sí, nosotros, como me lo mencionaba Jonathan, trabajamos con lo que son marcas líderes, y también nosotros, en lo que es en la parte de nuestro negocio, estamos totalmente diversificados, que usted puede encontrar todo en un solo lugar. llega desde la parte de la estación que puede encontrar combustible, el Fenny Marker, donde tal vez si usted llegó y andaba apurado y no le dio tiempo de desayunar en su casa, pues la única tienda de conveniencia donde encuentra comida a la carta, que usted puede pedir perfectamente, como que si estuviera en un buffet. Entonces usted tiene igual un catálogo de comida donde usted puede pedir y armar su combo a su gusto. Y si se le venció el seguro, también puede pasar ahí mismo en Fénico Taxi, le vendemos su seguro para vehículos y también los repuestos. Y si compra Marvin o renueva su seguro, ¿qué gana esta persona? Sí, lo que es en la dinámica de lo que compre, donde compre, siempre ganas con Fénico Taxi en sus marcas líderes. Estamos aplicando lo que es la campaña para todos nuestros tipos de negocios, desde seguro, Fenny Marker, tienda de conveniencia, repuesto y la gasolinería. Entonces, ¿qué quiere decir? Si viene usted y me compra un seguro, usted automáticamente está participando en la rifa de 2 vehículos y 8 motos, totalmente por comprar su seguro o renovarlo. Entonces tienen ese beneficio también. Imagínense, se le venció su seguro, sencillo, usted viene, compra su seguro y usted recibe su cupón. Imagínese. Bueno, Marvin, si yo compro combustible, Marvin, ¿va participando el combustible? También, si compra combustible por la compra mínima de 500 córdobas, usted recibe una acción. Por cada 500 córdobas, usted recibe la acción para participar en la rifa de los 2 carros y las 8 motos. Adicional a eso, se le entrega un cuponcito donde usted escanea y lo manda al código QR para la página. Y ese cuponcito, ¿para qué más le sirve? Le sirve para tener un 10% de descuento en la compra de repuesto o un 5% de descuento en la compra de Fenny Marker. Entonces, usted, donde compre, usted gana y siempre sale beneficiado con estas campañas innovadoras que está tirando Fénico Taxi en este año. Marvin, regálame cuál es la página donde ellos pueden ingresar. ¿Verdad? Las personas tal vez no pueden entrar con el código QR, pero sí directamente con el enlace. Sí, en lo que es la página se le está... De eso es una página especial que al momento que uno no puede entrar, el supervisor de todos modos le ayuda. Pues no es una página que yo se la diga, pues así, de que le va a tirar, pero sí, si usted en un caso usted no puede entrar, tenemos ahí un supervisor, tenemos gente de apoyo en las tiendas, incluso se le está diciendo a las personas de que si no pueden entrar, los mismos asesores le están ayudando. Entonces, de ahí por eso no se preocupen, si no puede escanear el código, automáticamente el mismo asesor lo va a ayudar a culminar el proceso. En este caso te puedo hablar, bueno, que el link es www.promociones.fenicotaxi.com. En este caso, la vez que, bueno, te puedo contar el día de ayer que anduve haciendo tomas en la estación, miré que los mismos muchachos que están en pista hablaban de la promoción con las personas que se abastecían del mejor combustible de la capital, y cuando ellos entregaban el cupón le decían. Y pude observar que varios técnicos de pista le estaban ayudando a las personas cómo ingresar y dándole las orientaciones. Y eso es un plus que tiene Fénico Taxi para que usted participe. Y también ayer lo miré con el caso del responsable de la tienda, lo que es Alexi López. Ayer miré que él estaba ayudándole a una clienta que era particular a ingresar los datos en lo que son, porque ella compró, hizo una compra bastante grande, el cual pues ella estaba ingresando los cupones, pero no sabía, porque son de aquellas personas pues que ya adultas, que tal vez se le dificulta un poco lo que es la tecnología. Pero ahí es donde Fénico Taxi se apunta, como nosotros decimos, un 100 en ayudarle al usuario. Por eso nosotros decimos que cuando usted llegue a cualquier tienda de Fénico Taxi, usted tiene una nueva experiencia. ¿Por qué? Si a usted me lo trataron mal en otra tienda de repuesto, X o Y, ¿verdad? Usted llegue a Fénico Taxi, compruebe. Desde que usted tiene un amplio parqueo, tiene una área totalmente climatizada, porque usted sabe que ahorita el calor está horrible. Tiene un área climatizada, tiene seguridad, sí, ahí tiene seguridad, porque también están otros guardas de seguridad velando por la seguridad suya y de sus vehículos. Usted también, algo muy importante, es recibir esa asesoría personalizada de nuestros asesores de venta. Bueno, ahorita vamos a una pequeña pausa musical, vamos a relajarnos un poquito y ya regresamos con este interesante tema. Las 9 y 17 minutos. La voz del taxista. La máquina del tiempo. Por tu amor y por tus labios.

Y así nosotros continuamos en su programa radial La Voz del Taxista, hoy en su segmento Fénico Taxi en Acción, donde hemos hablado con Marvin Linares, el encargado de todas las tiendas, nuestra red de tiendas a nivel nacional, donde pudimos platicar con él diversos temas como nuestra máquina alineadora, como las ofertas activas que nosotros tenemos en Tienda El Mayoreo. Ahorita hablamos un poco más de la campaña. Y bueno, Marvin, quiero que me digas qué tenemos este 18 de octubre y aparte de eso, otras fechas importantes y cruciales para esta campaña. Compres lo que compres con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. El 18 de octubre estaremos rifando lo que es un carro y dos motocicletas. Comenzamos con los eventos que son parte de la campaña Compres lo que compres. Siempre Fénico Taxi te premia, pues compres lo que compres, siempre ganas con Fénico Taxi, sus marcas líderes. 18 de octubre, el primer evento, se rifará dos motos y un carro, celebrando el cierre de los 29 años de Fénico Taxi. El segundo evento, el 20 de diciembre de este año, con dos motocicletas para desear una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos nuestros clientes. El tercer evento lo realizaremos el 20 de marzo del 2024, donde rifaremos dos motocicletas para celebrar la Semana Santa. Y el cuarto evento se realizará el 21 de mayo del 2024, donde rifaremos un carro y dos motocicletas en celebración de la bienvenida del 30 aniversario de la constitución de nuestra empresa cooperativa social. Como verán, tienen bastantes eventos para poder ir participando. Si no ganan en la primera, tienen todavía tres oportunidades más. Y cabe destacar que no solo son estos, porque también hay premios sorpresa por parte de nuestros patrocinadores y también de nuestra empresa Fénico Taxi. Estos son los premios mencionados, son los premios más grandes, que son los premios de base, sin meter de que a veces nuestros patrocinadores, cuando estamos ahí en la rifa, empiezan a dar galones de aceite, ya sean órdenes de repuesto por parte de la empresa y ciertos productos sorpresa que pueden surgir en lo que es la rifa de toda esta dinámica. El 18 de octubre, aparte de rifar y premiar a nuestros clientes por su fidelidad, con lo que es un vehículo y dos motos, tenemos lo que es el día más barato del año de nuestra empresa. Entonces ahí las personas pueden aprovechar para realizar sus compras al mejor precio del año. Entonces ahí ganan doble, ganan con nuestros descuentos especiales de ese día y también ganan en la posibilidad de llevarse ya este carro y las motos también. Así es, Marvin, recordándoles que el 18 de octubre, el día más económico del año, todo va a estar con unos super descuentos. Imagínense que lanzamos la casa por la ventana con el primer evento que va a estar en lo que es estación de servicio para las personas que nos quieran visitar o que quieran ser partícipe con nosotros, lo pueden hacer. ¿La entrada cuánto cuesta? Totalmente gratis. Ese día todos los caminos conducen a la estación de servicio Fénico Taxi RL. Bueno, Marvin, yo sé que el tiempo ya no está premiando y pues yo sé que estás ocupado en las cosas que tienes que hacer, coordinar la logística y todo eso de las tiendas. Me gustaría también que me mencionaras ya un pequeño resumen de lo que es Tienda El Mayoreo, para que todas las personas tal vez no pudieron escuchar, por lo menos algo breve. Sí, como un pequeño resumen, pues, que lo invitamos a comprar, es la tienda con los servicios más diversificados de todas las que forman parte de nuestra red. Cuenta con instalación y chequeo de batería, donde usted puede totalmente gratis, al menos como mínimo puede hacerlo mensual o cada tres meses el chequeo gratis en lo que son las marcas de batería LTH y Crono. Con su propio centro de servicio, con su propia atención de garantía, no va a tener necesidad de ir a otro lado para resolver su caso de garantía. También tiene los cambios de aceite de caja y de motor totalmente gratis por la compra de nuestro aceite. Tiene instalación, armado y balanceado de llanta. gratis al comprar tu llanta. O sea, usted no compra las llantas y no tiene ningún costo adicional que se le instalen y se le balanceen. Porque generalmente cuando uno hace las compras de llantas en otro lado, él no incluye el balanceo, porque para balancearla, eso es una máquina especial. No es solo que ponemos las llantas y ya, las llantas nuevas y le quitamos las viejas, no, sino que antes de realizar eso se hace el proceso de balanceo para garantizar de que no quede vibrando el vehículo al momento de poner las llantas nuevas. Y también lo que venimos en la parte de hoy al desarrollar el tema, lo que es el servicio de alineación, que contamos con unas máquinas de alta tecnología donde usted puede optimizar su tiempo y acceder al servicio de lo que es una máquina especializada donde le va a dar un diagnóstico preciso de su vehículo y le va a ahorrar tiempo también en lo que es el servicio. Marvin, ya para despedirnos, regálame la dirección, por favor, de lo que tiene el mayoreo, porque hay personas nuevas que siempre nos escriben, hay personas que me dicen, Jonathan, ¿dónde puedo ir? Y es algo muy importante, ya que pues me habías mencionado también los horarios. Recuerde que su tienda, el mayoreo, trabaja de domingo a domingo, así como me está escuchando. Tienda El Mayoreo está de domingo a domingo y es algo muy, pero muy, es muy, por decir así, los servicios que tienen son amplios. Imagínense que tiene un centro de baterías, lo que es cambio de aceites, lo que son la máquina alineadora, la tienda de repuestos. Es amplio, amplio, amplio en lo que es todos los servicios y los productos que nosotros ofertamos. Ok, bueno, tranquilo. Estamos en la parte del mayoreo. Nosotros estamos ubicados en lo que es en los semáforos del mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros al este. También nos pueden consultar llamada telefónica al 2263-0206. Y también tenemos atención directa por parte de nuestro WhatsApp en el área de ventas virtuales, que usted puede perfectamente cotizar y ir a hacer sus compras al mayoreo. Así es. Llega y nos cotiza desde el área de ventas virtuales. ¿Cuál es la diferencia de cotizar entre ventas virtuales en una tienda? Que generalmente en las tiendas, al estar llena de clientes y estar atendiendo, se hace un poco más largo el proceso de que alguien le mande una cotización por el tiempo que tiene que estar atendiendo a las personas presencial. Entonces se hace un poquito más largo, pero si usted nos marca a la parte de lo que es ventas virtuales, le una atención directa que como máximo 5 minutos para responder una cotización a los números 8873-5507, ya sea llamar o consultar por WhatsApp para sus productos, o al 8742-9887. Usted consulta, se le proforma, usted llega directamente ya con la proforma y el precio que se lo dio, solamente retirar el producto a la tienda. Marvin, la última pregunta y con esta nos vamos. Invítame a todita las personas que nos están escuchando, son más de, creo que casi la mitad de Nicaragua nos está escuchando, a que participen en nuestra campaña Compre lo que compre, siempre ganas. Sí, estamos a todas las personas que nos están escuchando participar en la campaña Compre lo que compre, siempre ganas con Fénico Taxi y sus marcas líderes. Recordando pues que la suerte siempre, hay personas que son muy suerteras y puede ser que en este año usted pueda tener su vehículo tan solo comprando un cambio de aceite o cualquier X producto de nuestras marcas patrocinadoras. Lo que fue la rifa del año pasado del carro, la persona que fue premiada con el vehículo fue una persona que realizó una compra en el mayoreo y solamente realizó un cambio de aceite, y en el día más barato del año, un 18. Entonces, para que miren pues que siempre existe eso de la suerte y a cualquiera de nosotros lo puede tocar. Y cómo voy a aplicar eso, comprando en la campaña que Fénico Taxi ofrece a todos nuestros clientes. Compre lo que compre, siempre gana con Fénico Taxi y sus marcas líderes. Así es, gracias Marvin, gracias por venir acá y por brindarnos todo ese conocimiento, toda esa buena información que la verdad sí necesitábamos. Así que espero que usted haya aclarado sus dudas. Espero que ahorita vaya súper, súper, súper claro de todo lo que dijimos acá, ya que estuvimos con el encargado de las tiendas, Marvin Linares. Y bueno,